Todo comienza el 8 de marzo de 1857, cuando decenas de obreras textileras del Bajo Manhattan en Nueva York se declararon en huelga y se lanzaron a las calles en protesta por las miserables condiciones de trabajo. Ellas exigían la humanización de las condiciones de trabajo e igualdad de condición. Medio siglo después, más de 15.000 mujeres marcharon nuevamente por las calles de Nueva York, reclamando la reducción de la jornada de trabajo de 16 a 10 horas diarias, bajo el lema Pan y Rosas. Posteriormente, en múltiples ocasiones, las enérgicas voces y acciones de las mujeres han logrado significativos avances en el ejercicio y conquista de los derechos. Para el caso concreto de Girardot, del pasado 8 de marzo se celebró el Día de la Mujer en todas las instituciones educativas, a estudiantes, docentes y padres de familia. Ojalá que las mujeres cundinamarquesas hayan tenido un excelente día. Oh, mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, oh, mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Prueba piloto con alarma comunitaria que permitirá reforzar la seguridad en los diferentes sectores del barrio Cámbulo. Girardot. El alcalde Diego Escobar Guinea aprovechó el espacio brindado por la comunidad y los presidentes de las juntas de estos sectores para presentar una alarma comunitaria, la cual será brindada por la alcaldía municipal como prueba piloto de este nuevo mecanismo electrónico de seguridad, el cual se activa directamente con un número de teléfono móvil o fijo, brindando no solo una señal sonora, sino que además informa directamente a la policía la dirección exacta de la casa donde se presenta la emergencia. Se espera que con el trabajo conjunto entre la Administración Municipal, Policía Nacional y Comunidad, se reduzcan los índices de delincuencia a través del uso de este mecanismo, el cual, de ser positivo, los resultados se implementaría en los diferentes barrios de la ciudad, siempre y cuando sea la misma comunidad quien esté dispuesta a participar y hacer un uso responsable de estos elementos. Les agradezco su atención. Desde Girardot les habló Augusto Agudero Lara. Hasta el próximo informe, si Dios quiere. Gracias a Augusto Agudelo de Girardot por su información. Damos paso a las noticias desde la región del Gualibá, emisora San Francisco Estéreo. Cordial saludo para Patricia Rodríguez y los oyentes de Recorriendo Cundinamarca que nos sintonizan en esta mañana. La nota desde San Francisco es con el secretario de Desarrollo Económico, Agropecuario y Medio Ambiente, Marco Escobar. En salud y saneamiento animal, que es otro proyecto que manejamos acá, tenemos un proyecto de suministrar vacunas aquí en la Umata. Resulta que aquí ha venido mucha gente a preguntar por vacunas, como es en ganado carbón bacteriano, carbón sintomático, peste porcina para porcicultura, y vemos que como que hay una dificultad aquí en el municipio para la gente comprar esas vacunas para estos animales. Por lo general uno los tiene que enviar a Facatativá o a Villeta a conseguir esas vacunas. Entonces estamos pensando como elaborarle un proyectico al ICA, pensando básicamente en ese proyecto de poder vender esas vacunas aquí en San Francisco y la gente pues no tener esa dificultad para poder conseguirlas. También en salud y saneamiento ambiental vamos a continuar con el que hemos venido haciendo, que es las jornadas de esterilización de mascotas, tanto perros como gatos, pero este año no la vamos a hacer como el año pasado, que la gente venía aquí y se anotaba,

trabajar duro por el tema del gas domiciliario, porque una apuesta interesante para el municipio en el sentido económico y del medio ambiente. Y empezamos a trabajar, pedimos el aval del señor gobernador y del doctor José Ignacio Zambrano, en ese entonces secretario de Minas y Energía de Cundinamarca. Y pues la verdad fue rápido. Nosotros ya tenemos gas domiciliario en el municipio de Yacopí hace 8 días que las familias están gozando de ese servicio. Señor alcalde, ¿y este servicio de gas domiciliario de una versión comprimida, como lo explicaba en alguna oportunidad el secretario de Minas, el doctor José Ignacio Flores Zambrano, cómo llega, cómo se distribuye? Primero, ¿cómo llega y cómo se distribuye a los usuarios, a esos 120 hogares que van a recibir ese beneficio inicialmente? Son 1,000 que van a estar recibiendo el servicio en menos de un mes. Mire, el asunto es el siguiente: cualquier municipio del departamento del país tiene varias formas de tener acceso al gas domiciliario. Uno, por el gasoducto. El gasoducto se viene desde plantas principales, sin embargo, el sistema es el mismo. Se ubican pipetas, por así decirlo, de gas comprimido en una estación, y esa estación a través del gasoducto lo lleva a municipios. En un municipio como el nuestro, que queda muy retirado de los sitios donde se encontraba el gasoducto, era muy difícil hacerlo llegar por ese sistema, porque pues el sistema de llevarlo a Yacopí significaba más de 18,000 millones de pesos de inversión para facilitarle el servicio solamente a 1,000 personas. Es la empresa privada la que presta ese servicio. Entonces, nosotros decidimos hacerlo es de la misma manera, simplemente que las pipetas de gas van a estar ubicadas dentro del municipio y hay una red interna en todo el casco urbano, y las pipetas son cambiadas cada vez que se termina, y le prestan el servicio de esa manera al casco urbano. Estamos llegando también a algunas veredas. El día de ayer empezamos el trabajo de excavación para la instalación de las redes en algunas veredas de Yacopí, Sorupal. Creemos que vamos a llegar a San Luis y casi como a unas 6-7 veredas del casco urbano. Señor alcalde del municipio de Yacopí, cuando usted habla de 1,000 familias, se están beneficiando 5,000 o 6,000 habitantes del municipio de Yacopí. ¿Hay familias que se quedan por fuera de este proyecto de gas domiciliario? Aspiramos que no sea así, don Darío. Mire, nosotros con el señor gobernador de Cundinamarca estamos dando un auxilio, un subsidio para tratar de que ninguna familia del casco urbano se quede sin el servicio del gas. Ese auxilio permite, ese subsidio, que el pago que van a hacer las personas que tienen el servicio sea menor, sea de alrededor de 700,000 pesos. Sin embargo, y contando que hay alguna familia muy humilde, nosotros a través de un convenio que tuvimos con la empresa Llavegas, que es la que nos está prestando el servicio en Yacopí, se tomó la opción de dividir el pago hasta en 36 meses, lo que le da la posibilidad a todas las familias del municipio de contar con el servicio. Ahora bien, señor alcalde, hay casos de familias y de señoras que toda la vida, 50, 60 años, han vivido en Yacopí utilizando y cocinando en fogones de leña. ¿Cómo es el cambio de una mujer que 60, 70 años ha cocinado en fogones de leña y hoy viene a recibir estos beneficios de su administración? Es impresionante, don Darío. Yo le cuento que la emoción de nuestra, pues el día que fuimos precisamente fuimos, porque el sentido era ese, a un hogar que tenía fogón de leña, y fuimos obsequiamos la estufa y fuimos donde la señora a mirar cómo era el cambio, porque pues es fundamental. Uno podrá parecerle simple, pero mire que el gas, el humo, ese humo que bota la estufa de leña es dañoso, porque es humo, indudablemente, y es todo el día. Entonces nosotros vemos que la persona aparte tiene también un beneficio en el sentido de la salud. Todos los que cocinaban con leña, y en un pueblo como Yacopí no es anormal ver gente que aún cocina con leña, pues eso ya va a pasar a la historia. Aparte que hace un daño también al medio ambiente, pero a la salud de la gente. El cambio es fundamental, el cambio es bien interesante para todas las familias del municipio. ¿Hay alguna estadística que muestre cuántas familias han sido afectadas en su salud por cocinar con leña o por estas circunstancias que no solamente perjudican a la naturaleza, sino que también perjudican la salud humana? No tenemos estadísticas, pero tuvimos un caso concreto, precisamente era de una amiga mía, pues una persona conocida del pueblo, que tuvo problemas de cáncer en el pulmón y no fuma, y no había una situación diferente al cual echarle la culpa, sino precisamente al tema del humo de la cocina de ella toda la vida. Era una persona adulta, ya murió, pero definitivamente estudios sobre el tema no hay. Sin embargo, es lógico que quienes todo el día viven entre una cocina que está con humo aspiren ese humo y sea contraproducente para su salud. Ese es un asunto de lógica. ¿Ha pensado usted, señor alcalde, de promover una campaña de salud para que todas las personas que venían cocinando con leña y que pueden estar en alguna medida expuestas a un contagio, a una enfermedad que les afecte en su salud, de que se haga una campaña de salud y se promueva alguna manera de corregir esta situación que se venía presentando en la salud de las personas? Sí, nosotros lo hemos hecho a través de la emisora comunitaria que tenemos, que es invitando a la gente a que cambie esa, precisamente exponiendo algunos casos y comentándole a la gente lo malo que es para la salud. Lo hemos hecho y se han cambiado. Incluso la CAR el año pasado estuvo obsequiando unas estufas que, aunque eran de leña, no permitían que el humo como que estuviera en toda la cocina. Tenían un sistema especial que permitía que eso no sucediera. Lo hemos hecho a través de campañas en la comunitaria que tenemos. Señor alcalde Wilson Evelio González Sánchez, nos parece extraordinario este proyecto que 1,000 familias del municipio de Yacopí estén recibiendo la tecnología del gas natural comprimido. ¿Y qué otras actividades, proyectos e iniciativas ha ejecutado usted en su primer año 2012 de mandato y piensa ejecutar en los 3 restantes para satisfacer las necesidades básicas de la comunidad de Yacopí? Don Darío, son muchas, pero uno de los temas principales, incluso ahorita estoy yendo hacia la gobernación porque tenemos uno de los temas que aspiramos que el municipio sea modelo a nivel nacional, es el tema de las tecnologías. Nosotros somos afortunados, el secretario de las TIC en Cundinamarca, el señor gobernador y el ministro de las TIC nos ha colaborado. Nosotros, el municipio, entra alrededor de en un mes a tener wifi municipal. Nosotros vamos a estar enlazados en todas las oficinas de la administración con toda la información necesaria. Le estamos el 20 de abril va el ministro de las tecnologías al municipio a entregar 436 tabletas para todos los alumnos de sexto y séptimo de bachillerato. El municipio cofinanció con el Plan Vive Digital 333 computadores para que todos los muchachos de las escuelas tengan su computador. Salimos abastecidos en el tema de Vive Digital también. Vamos a tener un centro interactivo en el casco urbano del municipio para prestarle servicios de informática a la ciudadanía. Creemos que la aspiración es un municipio piloto en el tema de conectividad. En el tema de vías ganamos el premio como segundo mejor alcalde en el tema de gestión y manejo de los recursos en vías del año pasado. Creemos que este año vamos a alcanzar al tope del 100% de las vías. Tenemos una inversión de vías para la inspección de IVA de 1.200 millones de pesos. Todas las vías del municipio están siendo intervenidas por la administración municipal. A nosotros nos entregaron los días en completo desorden, no teníamos acceso a ninguna inspección de policía cuando yo llegué. Hoy día tenemos 3 rutas de bus en 3 inspecciones, y que el invierno nos está golpeando ahorita, pero las carreteras mantienen en buen estado. Yo creo que eso es en general lo que hicimos el año pasado, aunque hay muchos más temas, y este año vamos a afectar mucho el tema de agua, de servicios públicos, inversiones por 1.200 para el alcantarillado urbano, el carro compactador. Vamos a colaborarle a la comunidad también con baños para las casas que no los tienen. Son 200 baños que la Secretaría, la doctora Juana, nos va a colaborar, nos está colaborando. Y en fin, son muchas otras cosas que en este momento en escapan, pero el municipio está trabajando muy duro para modernizarse y ser modelo en el departamento. Qué hermoso escuchar estas declaraciones del alcalde del municipio de Yacopí y ver que estas provincias lejanas de la capital del país están siendo lideradas por un excelente mandatario y están recogiendo lo sembrado del sector central, del sector departamental y nacional, y en este momento comienzan a florecer. Tienen gas, van a tener TICs, internet, buenas vías. Y a propósito de temas de desarrollo, la agricultura, la ganadería, la industria, ¿cómo se perfilan en Yacopí? Don Darío, agradecimiento por lo que piensa acerca de nuestro pueblo. Mire, en ese sentido, el municipio de Yacopí también pasó el proyecto, porque uno de los problemas principales que tienen municipios como el mío es que las Sumatras no tienen la capacidad técnica ni física para poder acceder a prestar el servicio de asistencia técnica, que es su razón de ser, a la mayoría de ciudadanos del municipio. Nosotros presentamos el proyecto de asistencia técnica a Finagro, y junto con la doctora secretaria de Agricultura, la doctora Ramos, Constanza Ramos. Constanza, muy bella persona, nos ha colaborado también mucho. En este sentido salimos favorecidos para las Exagros. Ahorita le estamos prestando asistencia técnica agrícola a 965 familias. Entonces yo creo que en este sentido pues Yacopí también fue uno de los 5 municipios del departamento de Cundinamarca que salió favorecido por nuestro trabajo y apoyo de la doctora Marcela Constanza, en este tema de la asistencia técnica agrícola. Y estamos convencidos que con lo que estamos haciendo, Yacopí también va a entrar en el tema de la competencia agrícola, porque va a tener la capacidad de recibir asistencia técnica de manera seria los próximos 3 años. Felicitaciones al alcalde de Yacopí, Wilson Evelio González Sánchez, por estas ejecutorias y por contarnos estos avances que favorecen a su municipio, Yacopí, en la provincia del Río Negro. Mil gracias y le reiteramos que aquí en Recorriendo Cundinamarca queremos seguir conversando con usted semana a semana, seguir contándole a los cundinamarqueses lo que hace su despacho y lo que hace su región. Le agradezco mucho, don Darío. La ventaja pues es contar con Dios primeramente, y segundo tener un excelente gobernador y el apoyo del señor presidente de la República, que también nos ha ayudado mucho en el municipio de Yacopí. Un feliz día para usted, señor alcalde Wilson Evelio González Sánchez. Dios lo bendiga, muchas gracias, muy amable. Gracias a Darío Sabogal por la información en esta mañana. Este es el informe desde Mosquera, emisora Asoam Estéreo, para Recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días para todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Esta es la información desde el municipio de Mosquera. Segunda noche de reuniones de seguridad para Altos de Santa Ana, El Dorado y Conjunto Cerre Suelita. Un ejercicio de verificación de la efectividad de la Policía Nacional en el municipio hizo el alcalde Nicolás García en los sectores que visitó, para rectificar los datos de contacto que tienen los ciudadanos de la policía y reiterar el conocimiento de los cuadrantes, así como de los uniformados asignados a los mismos, con el fin de acercar a los habitantes a las labores que se desarrollan en pro de la seguridad. En el caso de Altos de Santa Ana y El Dorado, los ciudadanos solicitaron la intensificación de los patrullajes policiales en horas de la madrugada y la vigilancia de los lotes baldíos. Asimismo, la reunión abordó temas de movilidad y la solicitud por parte de los residentes de capacitación en tenencia responsable de mascotas. En el conjunto Cerre Suelita, los residentes agradecieron la operatividad policial y se alegraron por el anuncio de la instalación de nuevas cámaras de seguridad. La preocupación en este sector giró en torno a las rutas de servicio público que cubren el trayecto hasta el portal de la 80 y que presentan sobredemanda en horas picos, para lo cual el alcalde Nicolás García comentó los avances que ha hecho con el Ministerio de Transporte para la implementación de una nueva ruta y se comprometió a hacerla realidad de la mano del Gobierno Nacional. Las reuniones de seguridad continúan avanzando positivamente con el fin de cumplir la meta, cubrir todos los barrios de Mosquera.